Sabor, sabor de cumbia. ¡Ándale, mami! ¡Cuéntale! Cuéntale que has pasado mi noche llorando por mí. Cuéntale que mientras te habla tú piensas en mí. Cuéntale que no sabes qué hacer sin mi amor. Que a donde vayas y ves una flor, es el recuerdo. Cosa te hace recordar.